Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Sara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Por cierto, que ayer por la tarde en el blog colgamos la versión en texto de la entrevista que le hicimos el viernes pasado al compositor británico Ergo Fifmith, quien actuó en Barcelona y por vía telefónica hablamos con él. En breves fechas esperamos también poder retransmitir esa entrevista aquí en el programa. Y hoy tendremos una selección musical ecléctica, como todos los martes, prestando atención sobre todo a estilos instrumentales y con las secciones fijas de la grabación histórica y el momento bizarro. Pero empezamos con un grupo llamado Pequeña Fiera y este tema, Mountains Were Monsters, las montañas eran monstruos. Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Jaume Monsant, de oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Bueno, hemos escuchado este tema, Mountains Were Monsters, de Pequeña Fiera. Da título a un trabajo editado recientemente en Error Lo-Fi. Y es una Nel Label y un lanzamiento que te han gustado bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Ross Lofi hace bastante que los conozco, el sello, y siempre me ha gustado mucho lo que publican. Entonces, Pequeña Fiera, como también lleva tiempo publicando ahí, pues ya también conocía el proyecto y tal, y bueno, me ha gustado mucho este nuevo trabajo. Es un folk, pero con guitarras y un toque experimental también. Sí, es así como muy luminoso, así muy como muchas capas de sonido y bueno, está muy bien. Y además supone la vuelta a la actividad esta en el label después de algunos meses. Sí, yo la verdad es que ya me preguntaba claro, como tampoco si no veo las novedades por RSS o tal, no voy entrando en todos los sellos, pues hacía tiempo que no, o sea, que no tenía noticias, ¿no?, de ellos. Entonces, bueno, pues han anunciado también otros lanzamientos antes de final de año y esperemos que sigan así, que vuelvan a arrancar, digamos. La verdad es que es un sello que tiene discos muy, muy buenos. Me parece que algunos ya no están disponibles, lamentablemente, creo que algún tema de derechos o porque el artista ha decidido al final publicarlo en CD, pero bueno. Tiene lanzamientos muy buenos el sello este, sobre todo estos estilos de indie, folk, así con electrónica, bueno, está muy bien. Eso es lo que te iba a decir, que Error Lo-Fi tiene una estética definida. Sí, es bastante bueno, aunque siempre hay variedad entre los proyectos que publican, pero bueno, sí. Eso, un estilo muy definido de música y bueno, y su forma de hacer también. Y en fin, no hace tanto que hablamos la última vez, pero ya has publicado bastantes reseñas en tu blog, oírparacreer.com, algunas de tus labels favoritas como Unfound Sound o Scala, pero también has descubierto esa en el label para niños que es Kazum Zoom, ¿no? Sí. No sé quién fue que lo puso en Twitter de los seguidores y tal y lo descubrí porque no tenía ni idea de que existía. Y la verdad, bueno, yo no tengo niños ni de momento intención tampoco, pero bueno, tengo sobrinos y sobrinas y la verdad es que es una idea genial esto de, bueno, no solo la música que hay colgada, sino también todas las otras cosillas de cuentos y bueno, así como cosas para imprimir y jugar y tal. Y aparte que el diseño de la web y todo está muy cuidado. Me ha gustado mucho el label este y la idea de que sea enfocado para niños y que creo que la mayor parte de la música está tocada por niños también y bueno, me parece muy original. Sí, los conocía yo desde hace unos cuantos meses, no demasiado tiempo, pero sí que ya había preparado un especial sobre esta en el label, sobre Kazum Zoom, que espero poder emitir cuando se acerquen las navidades. Hay lanzamientos interesantes, en efecto, algunos tocados por niños y otros pensados para niños, Ah, pero vale. hechos por músicos adultos, pero con canciones de regusto infantil, digamos. Uno Vale. sobre discos del espacio, otro sobre monstruos, un poco de todo, ¿no? Ah, Y pues. tú seleccionabas en el blog el disco de un joven guitarrista, tan joven como que tiene 10 años, ¿no? Jochem. Sí, holandés. Bueno, me he puesto este porque es el último lanzamiento. Entonces, nada, descubrí la página, me bajé el último que habían publicado y bueno, y es el comentario que he hecho. Pero bueno, viendo lo que dices, tengo que pegarle un buen repaso a los anteriores discos también. Sí, luego el hecho de que incluye juegos para imprimir, incluso algunos cuentos leídos en voz alta, en inglés, claro, pero bueno, Sí. está bastante completa y es una iniciativa muy bonita. Me parece muy bien que le hayas hecho referencia en tu blog. Se describen como la primera Nel Label para niños y no creo que haya ninguna otra. Sí. No, no, no creo que haya de momento. Y además, me ha dado a mí también ideas también, sí, de montar quizá algún día una para gatos. Ah, bueno, de todo puede Que haber. nosotros aquí en casa somos muy amantes de los gatos y tal, y siempre decimos que, hostia, al gato este le gusta este disco, al otro le gusta el otro. Pues sería una idea también de hacer algo ahí. Claro, lo que todavía no has llegado a la conclusión de cuáles son los discos que le gustan a todos los gatos. Bueno, sí, no, claro, hay algo, no sé, depende del momento también. O a veces uno de los nuestros se queda aquí tumbado encima del teclado y si está conectado, pues se queda una nota ahí sonando infinitamente mientras duerme. Y bueno, lo está tocando él, ¿no? Haciendo música. Bueno, Así es, gracioso. pues mencionaba esas otras dos Nelly Bols que tú conoces desde hace mucho más tiempo, Unfound Sound y Scala. De la primera reseñabas un disco de Pablo Dengri. Sí, la verdad es que es impresionante este sello, que como cada disco que saca es una pasada, vamos, un sonido ahí bien hecho, suena súper bien, artistas buenos. La verdad es que para mí será siempre el ejemplo más importante, sobre todo para esto, para el minimal techno y estos estilos así más minimal de baile, digamos. Pues son impresionantes, vamos. Y luego Los está ese recopilatorio Escala no uniforme de la Nelly Bols Escala. sí, también es otro disco que también impresionante. Disco doble con no sé si son 20, 22 temas, 2 horas de música y bueno, súper bueno. Música electrónica en estado puro, que digo yo. Que abarca diferentes estilos, pero aún así está todo muy bien cohesionado y bueno, desde IDM así un poco más loco hasta ambient o bueno, minimalismo electrónico, impresionante, vamos. Como también todo lo que sacan los de Scala Red. Y bueno, así para ir acabando el año y tal, pues estoy la verdad muy contento porque casi todo lo que me estoy bajando me está gustando mucho y ahora es cuando veo realmente que según qué sellos se está planteando lo de mejorar calidad de sonido, mejorar artistas, tal, y bueno, está como subiendo el nivel de la música, al menos en comparación a hace unos años, creo yo. Bueno, se nos quedaba pendiente escuchar un tema de aquel álbum de Kazunzun, la en el label para niños de Jochen. Vamos a ponerlo ahora. Se titula Faes Todo. Es una breve pieza para guitarra, como todas las de ese álbum, Jochen Plays Guitar. Y ahí podemos comprobar, por lo menos, pues, lo bien que puede tocar la guitarra un niño de 10 años, nada más. Sí. Pues vamos allá. Ese era el tema Faes Todo, incluido en el álbum de Jochen llamado Plays Guitar. Toca la guitarra, un lanzamiento de la en el label con música por y para niños, Kazum Zoom. Y en fin, todavía tenemos un par de lanzamientos que me llaman la atención, de los que tú has comentado en tu blog hoyparacreer.com. Por ejemplo, lo último de 12 Rec. Sí, también otro discazo para mí. Bueno, ¿qué decir de este sello? El álbum nada, y este es. disco es así un rollo canciones y tal. Es un chico de California, creo, Y bueno, nada, muy muy muy bonito el disco. También como todo lo que sacan, es que así un rollo folk, con guitarras y tal. Bueno, está muy bien. Vale, no hemos dicho el título todavía, es There is no Devil Sí. de Giraffe, el alias del californiano James Garner, y eso editado en 12 Rec, en el label de referencia del folk, lo ambiental, los sonidos experimentales, etc. Y ya por último, quería hacer alusión a un artista bastante curioso, Tekin Kesen, que tiene algunos lanzamientos por ahí en el label Dispersas y siempre está probando cosas nuevas con sonidos oscuros, con manipulaciones de la voz, etc., ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues eso, me ha parecido curioso. Bueno, está publicado en el sello de Wavelike, de Colonia, de mis amigos Alex y Meli. Y bueno, cuando estuvieron por aquí, pues lo estuvimos comentando y tal, que sí, que es un disco que como así muy variado, ¿no? Que yo la verdad no lo conocía al artista este. Y bueno, me ha parecido eso, que un tema así como muy experimental, el otro muy vocal, al final hay como un tema así como trip hop, más extraño también. Y bueno, es un disco que va a eso, que se va por diferentes estilos y bueno, es curioso, es curioso. Se llama The Last Rose, la última rosa, este lanzamiento de Tekin Kesen en Xanel Label, Wavelike. Lo has reseñado tú en tu blog de paracreer.com. Pues nada, creo que hay alguna cita por ahí pendiente de Nigul. Sí, bueno, Audio Talaya, este viernes hay un showcase de Audio Talaya en Barcelona, en el NIU, que es un espacio artístico, bueno, conocido dentro en Barcelona. Y bueno, y estaremos tocando Sustainer, Cello plus Laptop, que es Edu Cumellas, con la chica que toca el cello, y yo, con Nigul. Y bueno, eso estará bien. Un showcase que empieza a las 8:30 o así. Creo que son 4 € con una cerveza. Y bueno, si alguien escucha el programa y está en Barcelona y le apetece acercarse, pues será un placer. Suena Creo un buen plan, que... sí. ¿Cómo? Que suena buen plan. Sí, la verdad es que sí. No sé, creo que Edu también está haciendo unos DVDs así con un diseño y tal que contiene toda la discografía de Audio Talaya y algunas sorpresillas más. Y también, pues eso, estarán ahí a la venta y tal para colaborar con el sello y bueno, y los 3 conciertos. La verdad es que el sitio a mí me gusta bastante. Estuve hace poco que tocaron también, hacían unos eventos en el Labels también, que tocaba Pauk y Computa y no sé quién más. Y bueno, estuvo muy bien. La verdad es que el sitio vale la pena y bueno, lo pasaremos bien. Será así una tarde de ambient y experimentación para estar tranquilitos ahí con el frío. Porque le recordamos a los oyentes que Nigul es tu proyecto más de dark ambient, sonidos un poco oscuros en ocasiones, frente al otro que tienes de techno hermético. Sí. Y por otro lado, ya nos habías hablado en alguna ocasión anterior del proyecto de Edu junto a esa intérprete del Sí, cello. sí, ¿Ya están grabando algo? Pues no lo sé, no lo sé. Si grabado tienen, seguro, porque yo he escuchado, pero publicado, que yo sepa, no, vamos. No sé si a lo mejor en la página de SoundCloud de Edu tiene algo colgado así, pero no un trabajo así publicado en el label o lo que sea. Entonces, bueno, a ver si hablamos el viernes y me cuenta algo, si tiene, porque seguro que tendrán en mente sacar algo ya. Y tenemos nosotros ganas de poderlo escuchar entonces. Sí. Vale la pena, yo lo he escuchado cuando, bueno, ya lo hablamos la otra vez, que cuando estuve en Valencia me lo puse, lo pude escuchar y tal, y la verdad es que sí, estoy esperando ahí que tenerlo también. Pues nada, Jaume, si tienes algo más que añadir y si no presentamos el último tema para concluir tu intervención, el de Sustainer, su contribución al recopilatorio de escala, así que unimos dos cosas, el recopilatorio de escala que aparece reseñado en tu blog y Sustainer, que es uno de los artistas que va a tocar contigo este viernes. Se llama Diámetro, en fin, en la línea de este artista. Sí, eso, electrónica minimalista, así tirando al ambient y tal, pero bueno, en este caso es más así cercano a lo que es al sello Rasternoton y cosas así más de electrónicas. Y bueno, es una maravilla. Estoy deseando también que llegue el viernes para eso, para poder saludarle en persona y decirle lo que me gusta su música también. Pues muy bien, Jaume. Hasta el mes que viene y que todo vaya bien. Ya hablaremos entonces en 2011. Vale, muy bien. Pues eso, pues entonces que tengas un buen fin de año y todo el mundo también. Igualmente. Venga, hasta luego. Un abrazo. Thank you. Este era el tema Diámetro de Sustainer. Abría el segundo disco del recopilatorio Scala no uniforme del label Scala. Uno de los lanzamientos que hemos comentado al principio de esta edición de hoy de Intangible 23 con nuestro colaborador Jaume Monsant de paracreer.com. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Viene ahora la grabación histórica, una de las dos secciones fijas de los martes, con Margarete Wideke hablando de la flauta de su novio. Ach, mein Otto hat ne Flöte. Mein Schatz, Ihnen bei der Garbe ist ein frommer Grenadier. Hat er seine extra Kluft, dann blickt er stolz herab zu mir. Och, er ist ein schöner Knabe, den ein jeder lieben muss. Doch ich wär nicht halb so zärtlich, wär er nicht ein Musikus. Och, hören Sie bloß, das ist er. Och, mein Otto hat so blöde, lieblich blinkt in ihren Ohr. Niemals höre ich auf zu bitten. Otto, blas mir schnell was vor. Och, mein Otto hat so blöde, bläst darauf ganz wundervoll. Wenn er nur beginnt zu spielen, macht er mich ganz liebestoll. Sonntag nicht besuchen, bringt er seine Flöte mit. Er ist von ihr unzertrennlich, geht mit ihr auf Schritt und Tritt. Otto kann so himmlisch blasen, wie noch nie zuvor ein Mann. Und er bringt mich hier zum Rasen, setzt das Instrument bloß an. Nein, wie du wieder aussiehst, ach, einfach. Mein Otto hat ne Flöte, lieblich klingt in ihren Ohr. Niemals höre ich auf zu bitten, Otto, blas mir schnell was vor. Ach, mein Otto hat ne Flöte, bläst er auch ganz wundervoll. Wenn er nur beginnt zu spielen, macht er mich ganz liebestoll. Otto im Konzerten solo mal vom Stapel lässt, sind sie alle futsch darüber, wie so wundervoll er bläst. Und sie rufen voll Entzücken, seht doch den Flötisten an, der auf seiner langen Flöte gar so herrlich spielen kann. Ach, du kleiner Schäger, du Schnucke! Oh, mein Otto hat ne Flöte, lieblich klingt in ihr ins Ohr. Niemals höre ich auf zu bitten, Otto, blas mir schnell was vor. Ach, mein Otto hat ne Flöte, bläst darauf ganz wundervoll. Wenn er nur beginnt zu spielen, macht er mich ganz liebestoll. Esta era la grabación histórica de hoy martes aquí en Tagile 23. Ach, mein Otto hat ne Flute, de Margarete Wiedecke. Se grabó en 1909, por eso tiene tantos ruidos, en Berlín, y ya has podido comprobar su marcado carácter satírico. Esta cantante, cuyo nombre se solía abreviar con la forma Grete Wiedecke, puede que no tenga una voz demasiado encantadora, pero sí se la considera de las artistas más populares de la época en Alemania, de cuantos grababan discos y cilindros. Y a continuación tenemos una pieza para piano y cuerdas de Bosque de mi mente. Se llama La suavidad de la puesta de sol. Muy bonita, como siempre, la música de Bosques de mi mente. Este era el tema La suavidad de la puesta de sol, incluido en su álbum Inocencia, aquel en el que hacía un recorrido musical por los capítulos del Principito. Y al músico detrás de Bosques de mi mente, Nacho, le hicimos, te recuerdo, una entrevista de las primeras que tuvimos en Intangible 23. Después de que su último álbum se llamara 9 días de invierno, acaba de sacar este mismo lunes otro doble llamado Otoño. Lo ha grabado con su piano recién afinado, como hizo con 9 días de invierno. Además, Nacho estuvo de gira por Islandia el pasado mes de agosto y su música ha aparecido en varios cortometrajes con licencia Creative Commons disponibles a través de la plataforma Vimeo, que se está postulando como una alternativa a YouTube y apuesta muy fuerte por este tipo de licencias para la difusión libre de la cultura en Internet, las Creative Commons. Así que desde aquí le deseamos a Nacho lo mejor para que la música de Bosques de mi Mente se siga difundiendo como hasta ahora. Lo siguiente es un tema de Soma con el título de Days of April, Días de Abril. No estamos en ese mes, obviamente, pero cualquier momento es bueno para escuchar post-rock de calidad como el que vas a poder deleitar a continuación. Soma, con dos M's, es un trío ruso y pretenden hacer post-rock, pero en formato de temas breves, sin pasarse de rosca como suelen hacer otras muchas formaciones dentro de ese género. Su EP de debut se titulaba Possible Delusion, una posible ilusión falsa, podría ser la traducción, y se editó en el label Accessory Takes. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Toca algo de jazz latino a continuación, de la mano de Geppel y el tema Mogorpio. Thank you. El álbum Cusca de Geppel nos parece uno de los lanzamientos de Netaudio más destacados de este año que va terminando, de 2010, dentro del jazz y en concreto del jazz latino. Se editó en los archivos clínicos e incluía temas como este que acaba de sonar en Intangible 23, Mogorpio. Pero bueno, ya ha llegado el turno del momento bizarro que hoy te aviso que trae bastante tela. Hoy es un día de eso, en lo que esta sintonía te va a parecer de lo más normal del mundo en comparación con lo que viene ahora en el momento bizarro. En cualquier caso, siempre tenemos ahí al Dr. Phipps aporreando en su órgano los acordes de la música introductoria de Psicosis, banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy el momento bizarro me niego a describirlo de antemano. Pero como pista te pueden servir el nombre del intérprete y de la canción en cuestión. Chester Chicken can't cluck without you. No puedo cloquear sin ti. Alucinante nuestro momento bizarro de hoy. Chester Chicken, el pollo o el gallo Chester, tiene un álbum titulado Clucking the Classics with Chester Chicken, cloqueando los clásicos con Chester Chicken, editado en el label Happy Puppy. Y ahí con el acompañamiento tirando al Oise Listening del Digital Chicken Consort, el consorcio digital de los pollos. Pero bueno, el invento consiste en hacer versiones de temas clásicos, renombrándolas y con esas voces que imitan a las aves. Ahí tenemos, por ejemplo, no solo esta Can't Cook Without You, sino también el Hard Day's Night de los Beatles, como Hard Eggs Night, la noche del huevo duro, o Omelets Keep Falling on My Head, las tortillas siguen cayendo sobre mi cabeza, en vez de la más conocida Raindrops Keep Falling on My Head, las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza. En fin, el productor de todo este invento aborrecible es Lee Rosevere, así que puede ser que tenga bastante culpa o incluso que sea el inventor que está detrás de todo esto. Pues nada, vamos ahora con una breve pieza de guitarra acústica ejecutada por Phil Wan. Se titula Rest Torch. Este era el tema de Phil Wan titulado Rest Torch. Aparece en su álbum Obscure Lore dentro del catálogo de Lanel Label Andaluz Amiga. Y Phil Wan normalmente se mueve más en la electrónica, pero a veces coge la guitarra acústica y toca maravillas como esta. Thank you. I saw the bomb falling free from his airplane, and I thought to myself, well, for better or for worse, it's too late now. Finalmente, este era el tema Paseo 2, Verano, de Bosques de mi Mente, incluido en su álbum Lo-Fi en el label Los Archivos Clínicos. Y nos despedimos ya aquí en Intangible 23. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canaresahora.es. Allí tendrás los contenidos habituales y la forma de contactar con nosotros mediante Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Hablaremos con la gente de Traficantes de Sueños, una librería de Madrid que emplean las licencias Copyleft. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.